se ha puesto barba, madre. Pues es que podemos ir a las lapidaciones. ¿Y por qué no? ¿Por qué no? Porque lo ponen las escrituras y cállate que va a empezar ya. ¡Silencio todo el mundo! ¡Parón! ¡Hijo de Deuteronomio de Gaza! ¿Tengo que decir presente? Sí. ¡Presente! El Consejo de Ancianos te ha declarado culpable de pronunciar el nombre de nuestro Señor y por tanto de blasfemia. Se te condena a morir lapidado. Es que había cenado bien y le dije a mi esposa, ¿este bacalao es propio del mismo Jehová? Ha vuelto a decirlo, ¿lo habéis oído todos? ¡Blasfemia, blasfemia, blasfemia! ¡Lo hemos oído! ¿Hay alguna mujer entre el público? No. Muy bien, a ver, ¿dónde estábamos? ¿En virtud de la autoridad que me ha sido otorgada? ¡Ay! ¡Sin precipitarse, que aún no hemos empezado! A ver, ¿quién ha sido? ¿Quién ha tirado esa piedra? ¡Esa! Creí que había que empezar. A la última fila. Vaya. Siempre tiene que haber alguien. ¿Por dónde íbamos? Oiga, yo no creí que fuera blasfemia decir Jehová. ¡Blasfemia! ¡Lo estás poniendo peor! ¿Peor? Es que se puede poner peor. ¡Jehová! ¡Blasfemia! Te lo advierto, como vuelvas a decir Jehová... A ver, ¿quién ha sido? ¿Quién la ha tirado? ¡Vamos, quién ha sido! ¡Ella! ¿Este tú? Sí, pero... Pero nada, aún no di la señal. Pero usted dijo Jehová. ¡Basta, basta! ¡Estáos quietos! Aquí no se la pida a nadie hasta que sople el silbato, ¿entendido? Incluso, y quiero que esto quede bien claro, incluso si alguien grita Jehová... ¡Buena puntería!